En este momento, la Escuela Normal Rural se encuentra reprimida por policías del estado de Tlaxcala, ya que hoy por la mañana se tomaron las instalaciones de la UCED para hacer presión, ya que no nos quieren dar nuestras 342 matrículas firmadas en un pliego petitorio. Es por eso que se tomaron esas acciones. En estos momentos las compañeras están siendo agredidas por los policías del estado.